La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos. Nos da mucho gusto saludarlos en nombre del titular de este noticiario, Germán Martínez Aceves. Les damos la más cordial bienvenida y gracias a Soledad Macías, que está en los controles, y Antulio García, que está encargado de la producción. Si no, no saldría, ¿verdad?, este programa. Muy buenas tardes, David Sandoval, también con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Liliana? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros compañeros que están aquí en el equipo técnico que hace posible esta emisión. Un saludo también a Germán Martínez, que está ya en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esta fría tarde ya de miércoles, ya se acerca el final de la semana, y aquí estamos nuevamente en Voz Universitaria colaborando con ustedes. Comenzamos. Hoy en Voz Universitaria, desde la FIL Guadalajara, tendremos el reporte de las actividades generales de la fiesta del libro más grande de Iberoamérica. El movimiento político Nosotros se presentó en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UB. Autonomía presupuestaria de la Universidad Veracruzana, un hito para las demás universidades del país, asegura Alejandro Escobar Mesa, coordinador de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual. El libro Agraristas y Agrarismo muestra una mirada sobre el campo veracruzano, señaló la historiadora Olivia Domínguez. En riesgo la mayoría de especies de helecho, esto es una pena, advierte Juan López Romero, estudiante del doctorado en Ciencias en Ecología y Biotecnología del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de nuestra Casa de Estudios. La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales realizó la Feria de Emprendedores 2017. Estudiantes de la Facultad de Derecho interactuaron con sus pares de Argentina. Malos hábitos alimenticios desencadenan sobrepeso y obesidad, indicó Ángel Trigos, director general de investigaciones. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales exponen el arte de leer en la unidad de servicios bibliotecarios y de información. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y 817-5117. Musicalmente introducimos a ustedes la llamada de Germán Martínez Aceves desde la sede de la FIL Guadalajara 2017. ¿Cómo te va, Germán? Buenas tardes, bienvenido al programa. ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto desde Guadalajara, desde la FIL de Guadalajara. Saludamos a Soledad Macías, a David Sandoval, a Antulio, a todos los que hacen posible que estemos aquí comunicándonos, ¿no? Y pues estamos escuchando a Ismael Serrano hace un momento, y los que no conozcan a Ismael Serrano, yo les recomiendo que no se pierdan sus discos, eso es muy bueno, Ismael Serrano, perdón, que nació en Madrid, por cierto, y bueno, tiene una clara influencia de Luis Eduardo Aute, de Serrat, de Silvio Rodríguez, es un cantautor, pero aunque tiene influencia de ellos, no es exactamente como la música que interpretan los antiguos trovadores. Es como un trovador moderno del siglo XXI, Ismael Serrano, y que en una ocasión lo hemos puesto en Oye Ley Dile, y yo comentaba que una que fue a Jalapa hace como, que sería 5 o 6 años, estuvo por ahí, que pues nadie conocía a Ismael Serrano, o pocos lo conocían, pero pues ahí yo, a mí me tocó escucharlo, y pues es muy bueno, Ismael Serrano es realmente muy bueno, y madrileño 100%, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues pues así estamos aquí en la FIL de Guadalajara, y pues en un día que, pues como es de notar, la garganta no es muy buena para esto, porque los climas aquí cambian de... Bueno, hoy tuvimos un clima más benigno en la madrugada, teníamos 5 grados, ¿no? Ayer era 4, entonces subimos un grado, entonces está mejor. Pero también allá están con frío, ¿no? Sí, un poco, pero no tanto, ¿no? Sí, bueno, está bien. La humedad ayuda a conservar, sí, poder aquí, enfrentar los fríos, aquí, aunque a algunos les estropean los huesos, sí. Sí, aquí en la Perla Tapatía es más seco, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, es otro clima. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí, y ese fue el último día, este miércoles, de los días para editores, ¿no? Para profesionales de los libros, donde de lunes, martes y miércoles en las mañanas se reúnen pues todas las representantes de editoriales y hacen diversos eventos para hacer todo tipo de intercambios, hacer todo tipo de convenios, y es muy interesante. En la tarde se abre para el público, y mañana ya a partir de jueves hasta el domingo pues ya está abierto desde las 9 de la mañana aquí en la FIL de Guadalajara. Yo tengo algo que me llamó mucho la atención, y es algo que quiero resaltar, de cuáles son los puntos por los cuales esta feria tiene éxito, ¿no? Una cosa principal, o puntos principales, es la atención que siempre tienen con la gente. O sea, aquí en Guadalajara son muy buenos anfitriones, particularmente la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se ha caracterizado por eso, por ser gran anfitrión, y eso hace posible que venga, por supuesto, muchos países, mucha gente. Hace un momento veía un grupo de una escuela de ciegos, y veas qué gran atención les dan. Una gran atención, los traían por toda la feria recorriendo, y ellos pues cercanos a algunos libros o algunos instrumentos, sobre todo materiales de sonido que podían adquirir, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención, el cuidado que hay con cada una de las personas, y eso es muy importante, de los puntos finos del éxito de esta feria, la atención hacia los que venimos y estamos aquí. Y la inclusión, ¿no? Claro. Tienen cuidado en atender eso también. Por supuesto, ¿no? Entonces, agradable que en estas mañanas, que son muy tranquilas, por cierto, en cuanto a la reunión de profesionales del libro, le den oportunidad, en este caso, a un grupo de ciegos de una escuela de aquí de Guadalajara, para que venga a conseguir sus libros, ¿no? A conseguir su material. Oye, ¿se sigue cobrando la entrada? Sí, ¿verdad? Sí, por ¿cuánto supuesto, cuesta? 15 pesos. Ah. 15 pesos, sí, sí, por supuesto, se cobra. Pero no a estos grupos especiales no se les cobra, ¿eh? Entonces, bueno, ese es un punto importante, esas son las tantas atenciones que se dan aquí en esta feria. Otro punto que también es muy importante, que es el que vamos a comentar ya de la actividad en la que estuve ayer, que pude estar en una de las tantas actividades que hay, es que siempre se han preocupado porque los jóvenes tengan un acercamiento con figuras de la literatura. Año con año hacer una reunión especial, donde algunos de los que vienen a participar aquí en la feria forma parte de un diálogo con jóvenes, que se llama Mil Jóvenes Con, así se llama el programa, y el día de ayer le tocó a Elena Poniatowska. Entonces estuvo ahí Elena Poniatowska platicando con los jóvenes, y tú sabrás el lenguaje desenfadado que tiene siempre Elena Poniatowska, ¿no? Ya puede. Sí, ¿eh? Sí, y algo por eso hasta salen críticas periodísticas, ¿no? Pero ella siempre dice las cosas muy natural, ¿no? Le sale como muy natural. Y me da mucho gusto cómo las generaciones, imagínate la edad de Elena Poniatowska, que pasa de los 80 años, a un joven o una joven de 20 años que le pregunta con nervios, ¿no? Ay, Elena, ¿cómo hizo su libro sobre Diego Rivera, ¿no? Platíquenos de ello. Entonces, con toda la emoción, los jóvenes escuchan a Elena Poniatowska y ella les responde con una tranquilidad y platica sobre su vida y platica sobre los elementos esenciales. Ella habló, le preguntaron sobre el periodismo, ¿no? Dice, si quiero ser periodista, ¿qué tengo que hacer? Le preguntan, ¿no? Y dice, pues mira, pues lo primero que tienes que hacer es no tener miedo, ¿no? Para ser periodista. Sí. Entonces recordaba a la gente que... Miedo ni pena ni vergüenza. Sí. Entonces recordaba... algunos periodistas que han sido asesinados este año, ¿no? O estos años, en estas épocas que nos toca vivir, decía Elena Poniatowska. Dice, bueno, pues hay que tener en cuenta que en los estados es más fácil que ubiquen a los periodistas y los amenacen y los maten. En la Ciudad de México, cuando menos entre la multitud, no es tan fácil localizarlos, ¿no? Entonces, pues es muy, muy difícil ese tipo de situaciones de manera particular. Pero otro, un elemento también muy importante que dijo Elena Poniatowska, que le preguntó a una de las jóvenes que estaban ahí, es que cómo veía la participación de las mujeres en los tiempos actuales, ¿no? Entonces vamos a escuchar lo que dijo Elena Poniatowska al respecto a este tema. Adelante. Esto que acabo de proponer, de que los jóvenes, por ejemplo, tengan como un objetivo la protección a las mujeres. Yo creo que incluso que Guadalajara como ciudad, además Guadalajara es mujer, ciudad mujer, que propusiera que no se golpee a las mujeres, que no se discrimine a las mujeres, que tengan oportunidad las mujeres, que tengan un lugar específico en la universidad las mujeres. Yo creo que eso sería en la universidad, también en la casa, que no se repita esto que en una familia, el dinero de la familia en general es para la carrera del hombre y nunca para la de la mujer, porque la mujer va a pasar de depender del padre de familia a depender del marido, ¿no? Va a ser la esposa de, ya no vamos a ser esposas de, vamos a ser, porque ahora incluso por razones económicas, una pareja no puede, una pareja necesita el sueldo de dos. Ya no hay esa historia de que tú me das para el mando, el mandado, ¿no? Y también la palabra, yo también mando, eso de que dije mando en vez de mandado, yo también mando, yo también soy capaz. Y creo que la situación económica ahora de una pareja que se quiere casar sí permite que la mujer necesita el trabajo de dos, la pareja se necesita que sean dos, y entonces sí permite que la igualdad entre el hombre y la mujer, pero también como sociedad nosotros lo comentemos y lo reconozcamos. No solo es la vida, el enamoramiento, los años de amorosos, pero tienen que ser después los años totales del apoyo. Pues sí, fíjate cómo ha cambiado todo, ¿no? Sí, y para empezar hay que quitar la epístola de Melchor Ocampo, hay que variarla un poco para empezar, ¿no? Sí, pues sí, tienes razón. Debe haber otro tipo de epístolas, ¿no? Sí. No de pistolas. Pero estamos aquí saludando a algunos amigos de Milenio que andan por acá. Y bueno, al mismo tiempo estaba Lorenzo Córdoba hablando sobre las elecciones, pero ya cuando pasé ya estaba terminando, pero él jura y perjura Lorenzo Córdoba que las elecciones de 2018 van a ser limpias, que porque tenemos que confiar en los mecanismos del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, y justo ayer, ¿te acuerdas que estábamos platicando que Aurelio Nuño iba a venir aquí? De hecho, en las mañanas José Goldenberg está organizando un encuentro que es Pensamiento de la FIL, y se hace en el Hotel Hilton, que está aquí enfrente de la Expo Guadalajara. Pues no vino Aurelio Nuño. Híjole. Suspendió su visita después de que supo que José Antonio Meade era el elegido, ¿no? Entonces suspendió su visita, ya no vino. Pues es que si se trataba de los que pueden ser candidatos, ¿no? Ya no. Pues pero tiene una responsabilidad muy importante, que es la reforma educativa que tiene en sus manos, ¿no? Pues sí. Y decía Tsitsi Dangarenga, nuestra autora de la editorial de la Universidad Veracruzana, si algo tenemos que cambiar en ese mundo, uno de los motores para cambiar este mundo es la educación. Pues y eso sí. Que tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Claro. Entonces, pues, como ya no fue el señalado por el dedo del señor, pues ya no vino, ¿no? Y además, a lo mejor tenía miedo de cuando le preguntaran qué libros han marcado su vida. No, pues ¿no? Bueno, ya que, ¿qué decimos cuando no sabe? Es una maldición eso. Ya sabes de aquella famosa imagen de la niña que, oiga, señor, señor, no se dice leer. También. Se dice leer. Sí, ya son marquitas bueno, que se van a llevar a la tumba. Sí, sí, sí. Y bueno, tú me preguntabas hace un momento de Rosa Montero. Sí, de la cantidad de mujeres, de autoras madrileñas sí. que están ahí participando, y que si habías visto a Rosa Montero, que está muy de moda. Estuvo también Almudena Grande, ¿no? Así es. Qué bien, ¿qué me cuentas? Pues no te puedo contar nada porque no coincidimos en el tiempo. Te decía, necesitamos hacer aquí una especie de Monsiváis para estar presente en todos lados, ¿no? Pero es medio complicado, ¿no? Lo que sí, estuve con uno de los autores madrileños, o estuve en la plática, mejor dicho, de uno de los autores madrileños importantes en la actualidad, que es Ray Loriga. Yo, la verdad, se los recomiendo que lo lean, a Ray Loriga. Es un personaje, hasta cierto punto joven, un poco más de 40 años, pero que narra muy bien sobre los tiempos actuales que nos toca vivir. Entonces, es otro de los puntos que quiero destacar de esta fila de Guadalajara. Ya hablábamos de cómo organizan a los jóvenes para hablar con un autor, en este caso ayer con Elena Poniatowska. Otro de los puntos importantes es de que reúnen a lectores alrededor de un libro, en este caso el libro Rendición. El libro Rendición, que fue editado por Alfaguara, con este obtuvo el premio de novela Alfaguara este año, Ray Loriga. Entonces reúnen en los círculos de lectores a varios jóvenes, y entonces cuando viene el autor, lo juntan a los lectores con el autor. Entonces es una experiencia fabulosa, ¿no? Pues sí. Porque entonces puedes estar platicando con él, y me da mucho gusto ver a los jóvenes cómo venciendo sus miedos, su nerviosismo natural, ¿no? Que cuando están frente al autor, a decirle, me gustó esto, no me gustó esto. Entonces Ray Loriga, que este libro que tiene Rendición, que yo lo estoy leyendo y está muy bueno, realmente se lo recomiendo. Ajá. Habla de un momento donde se destruye una sociedad y se hace la ciudad invisible. ¿Qué quiere decir la ciudad invisible? Donde todos nos enteramos de todos. O sea, que tiene que ver, por ejemplo, lo que nos toca vivir ahora con el Facebook y el Twitter, las redes sociales. Ah, pues sí. Donde todo el mundo se puede enterar de todo. Entonces hace esa metáfora de la ciudad invisible, como una sociedad invisible, pero a la vez una sociedad que se va destruyendo. ¿Qué es, novela? Es una novela, sí. Ajá. Entonces dice Ray Loriga, dice, me van a decir que soy pesimista, pero yo estoy en contra de la felicidad. Dice, pero estoy en contra de la felicidad que marcan actualmente las tendencias de las redes sociales. Es decir, ser optimista para todo, ser feliz porque tienes un auto, ser feliz porque tienes tu tarjeta de crédito, ser feliz porque tienes deudas, ser feliz porque tienes un gran cuerpo que cultivas en el gimnasio, ser feliz por eso, ¿no? Entonces, ¿cómo? Dice, yo estoy en contra de esa felicidad. Dígame lo que quieran, dice, pero estoy en contra de esa felicidad. Porque eso es una felicidad ficticia. No estamos creando realmente una felicidad. Y en parte eso lo habla en su novela Rendición. Entonces, interesantísimo, ¿no? Ajá. De hecho, dice los críticos, uno de los críticos se llama Wayne Burroughs, dice, Ray Loriga se ha unido al selecto grupo de escritores que como Holbeck y Murakami están redefiniendo la ficción del siglo XXI. Y yo creo que sí, efectivamente. Interesante lo que dijo, ¿no? Muy interesante este escritor madrileño, por cierto, Ray Loriga. Entonces, pues fue lo que estuve ayer escuchándolo. Y el día de hoy viene un autor importantísimo, perdón, que es Alberto Manguel. Alberto Manguel, que es argentino y que es uno de los amantes de los libros de todo el mundo, ¿no? Alberto Manguel va a recibir el premio Formentor de las Letras. Espero estar ahí en ese momento cuando Alberto Manguel recibe este premio. Y Alberto Manguel incluso también ha publicado en nuestra editorial de la Universidad Veracruzana. Hay un libro que se llama El Libro de los Elogios. Sí. Pero no lo escribió Luis Videgaray a José Antonio Meade, ¿eh? El Libro de los Elogios. No, este Libro de los Elogios habla del elogio a la lectura. Yeah. El elogio a los libros. Y este es un personaje de la literatura a nivel mundial importantísimo, ¿no? Ajá. Un amante de bibliotecas, un amante de libros, un amante de la literatura universal. Entonces, hoy recibe este premio, el premio Formentor de las Letras, y pues espero estar ahí un momento. Y en la noche se presenta el poeta madrileño José Antonio de Villena, que ayer, entre otros de los puntos que hace esta fila de Guadalajara, es que se lleva algún autor a algún municipio lejano de aquí de Guadalajara. Y en ese caso se fueron a un lugar que se llama El Grullo, que está como a 2 horas de aquí, sí. Y va a platicar con jóvenes de un bachillerato. Entonces José Antonio de Villena fue para allá, a ver si hoy en la tarde podemos platicar cómo le fue con ese encuentro con los jóvenes. Y se va a presentar justo el libro En Afán Desmedido, de la editorial de la Universidad Veracruzana, esta noche. Entonces, pues es la actividad que hay en el día de hoy. Y pues espero comunicarme con ustedes a las 8 de la noche. Por favor, Germán, porque aparte nos das idea de qué libro sea el siguiente para leer, ¿no? Pero puedes hacerlo también viendo la cartelera de la FIL Guadalajara y viendo a los autores que vienen, que presentan, qué libros van a presentar, etcétera, porque pues por ahí vienen también algunas reseñas de estos libros. Es para darse una idea. Me parece que David quiere hacerte algún comentario. A ver, adelante, David. Espérate. Sí, Germán, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, David? Oye, me llama mucho la atención esto que decías de la interacción con Elena Poniatowska, porque teníamos a veces la percepción de que estas personas que ya tienen mucho tiempo en el oficio periodístico, sobre todo que están constantemente en la presencia de los medios de comunicación, pues a lo mejor tendrían, incluso quizá a lo mejor, reticencia a presentarse ante jóvenes, porque es la idea que tenemos de que hay una brecha muy grande entre ellos. Pero me da mucho gusto escuchar que ella se coloquialmente conversaba con los jóvenes. Sí, fíjate que incluso una le preguntó sobre el machismo en el libro Lilus Kikus, que por cierto fue el primer libro que editó, que publicó Elena Poniatowska bajo el sello de la editorial de la Universidad Veracruzana. Así es. Entonces le pregunta, oiga, ¿y por qué trata el machismo en Lilus Kikus y en esos cuentos? Y dice Elena Poniatowska, ¿qué? Yo no escribí sobre eso. No, yo no me refería al machismo, me refería a otras cosas. Dice, bueno, pues que yo lo interpreté así. Dice, pues, tengo que revisar mis escritos para ver por qué los jóvenes interpretan así lo que yo escribí hace más de 40 años, ¿no? Claro que es una idea que cada lectura, como decías ahorita también de la experiencia con Rey Loriga, ¿sí? Cada lector encuentra ciertas referencias, ciertos sentidos, y al momento de platicarlo con el autor a veces sucede que los autores se sorprenden de lo que cada lector interpreta de su obra, ¿no? Sí, ahorita que dices de Rey Loriga, los jóvenes le decían ayer, me gustó mucho tu novela, está muy bien, me encantó todas las metáforas que utilizas sobre la sociedad moderna. Entonces dice Ray Loriga, oigan, ¿por qué no me critican? Porque es más difícil que me pueda defender ante tanto elogio. Claro. Critíquenme. Y sobre todo el que, por lo que nos comentas, tiene una perspectiva, pues no quiero decir negativa de la vida, pero sí crítica, ¿no? Esta idea de que a veces la felicidad, hay un refrán, creo es inglés, o de lengua inglesa, que dice que ignorancia es dicha, ¿no? Haciendo referencia a que entre menos sabe uno, más feliz y más contento anda por la vida, ¿no? Exactamente. Y aquí este tema de la sociedad invisible me parece también bien interesante, porque se está dando, pues como decías tú, no solo en términos personales, sino en términos hasta políticos, ¿no? Todas las implicaciones que puede tener este uso o mal uso de las redes sociales y cómo han estado impactando, pues en los últimos meses y años, ¿no? Así es, efectivamente, tal cual. Es lo que trata en este libro de Rendición, de Ray Loriga, que como decía hace un momento es el premio Alfaguara 2017. Y habrá que buscarlo siempre. Los premios Alfaguara son una buena recomendación de qué es la tendencia y qué sobre qué hay que entendernos con los libros. Uh-huh. Y pues siempre hay un disfrute ahí en conocer a un autor que uno no está familiarizado con él. Así es, efectivamente. Pues nos despedimos, Germán. Muy bien. Nos escuchamos en la noche. Ah, estamos en la noche, así es. Y mucha suerte allá por la FIL de Guadalajara. Muchas gracias, estén bien, hasta luego. Hasta luego. Un recorrido por el campus. El politólogo y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, Mauricio Merino, presentó ayer martes 28 de noviembre el movimiento político Nosotros en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y destacó que se trata de un llamado a la revolución de conciencias. Lo acompañaron el representante del capítulo Veracruz de este movimiento, José Galindo, y el cofundador a nivel nacional, el historiador Alberto Olvera Rivera, ambos adscritos al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de esta máxima casa de estudios de Veracruz. Nosotros es un movimiento que busca reconstruir la democracia desde la ciudadanía. Está conformado por ciudadanos organizados cuya intención es usar las leyes para exigir el cumplimiento de los derechos de toda persona. Entre ellos están académicos, periodistas, intelectuales, artistas, organizaciones y colectivos. Tal es el caso de Javier Solórzano, Juan Villoro y Katia de Artigues. Nosotros vio la luz el domingo 7 de mayo de este año y a la fecha tiene representaciones en 25 entidades del país. Su intención no es conformar un partido político o sumarse a proyecto alguno de los precandidatos a la presidencia de la República, aclararon en la presentación. Mauricio Merino explicó ante los medios de comunicación de la capital veracruzana que la política es una tarea que concierne a toda la sociedad, no solo a los partidos políticos. Por ello, nosotros es un movimiento abiertamente político. Asimismo, remarcó que el cumplimiento de los derechos solo se garantiza exigiéndolos. De ahí la importancia de que la sociedad se organice, posea una conciencia crítica y cree colectivos sólidos. En ese sentido, lamentó la desconfianza y apatía que a la fecha se percibe en la sociedad mexicana, y lo citamos. Una de las tareas más importantes de este movimiento es llamar a una revolución de conciencias, en el mejor de los sentidos. Así de ambicioso es nuestro movimiento. En su intervención, el representante del capítulo Veracruz, José Galindo, citó las 7 causas nacionales con las cuales partió el movimiento Nosotros, y estas son: construcción sin corrupción, sistema nacional anticorrupción, medicinas para todos, seguridad social para las personas dedicadas al trabajo doméstico, partidos políticos transparentes, ministerios públicos y mortalidad infantil. Aclaró que como parte del movimiento se trabaja en las propuestas de causas locales y regionales. Asimismo, invitó a consultar la página oficial del movimiento y sumarse a él. La dirección electrónica es www.nosotrxs.org. Es decir, www.nosotros, sustituyendo la última O por una letra X.org. Posterior a esta actividad se desarrolló el coloquio internacional Nosotros, en el que participaron destacadas personalidades de la Academia Estatal, Nacional y del extranjero. Son actualmente las 14 horas con 30 minutos en punto, aquí en Voz Universitaria. Bueno, en otra información, para Alejandro Escobar Mesa, director de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana, el reciente acuerdo que da autonomía presupuestaria a esta casa de estudio, además de constituir un hecho histórico, representa un hito para las demás universidades públicas del país. Lo que ocurrió con nuestra universidad, dijo, facilitará que se pueda contar con los recursos que siempre ha requerido la casa de estudio para cumplir con sus elementos básicos, como son la investigación, la enseñanza y la extensión de los servicios. Alejandro Escobar Mesa resaltó también el hecho de que por primera ocasión en las mismas instalaciones universitarias se haya promulgado una ley que beneficia a la Universidad Veracruzana, lo que además de fortalecer nuestra autonomía, muestra el respeto que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares tiene hacia nuestra casa de estudio. Añadió el doctor Escobar Mesa que alcanzar este objetivo es un mérito de la rectora Sara Ladrón de Guevara, por el que luchó día tras día, y estas modificaciones y las que vendrán también, estamos seguros que impactarán favorablemente en el mejoramiento de la educación que ofrece la Universidad Veracruzana. Ya son en estos momentos las 14:34. El libro Agraristas y Agrarismo, la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz, ha motivado a una nueva generación de historiadores a investigar las organizaciones campesinas y la situación del campo en la entidad, comentó Olivia Domínguez Ruiz, coordinadora del texto. La presentación de este libro se realizó en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades, con la presencia de Olivia Domínguez, el maestro Ricardo Corzo Ramírez, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, y Paulo César López Romero, quienes fueron moderados por Julián Osorno, de la Editora de Gobierno del Estado de Veracruz. Olivia Domínguez dijo que el debate en torno al campo continúa, pues se tiene un interés especial sobre abundar en temáticas como las dotaciones de tierras, las comunidades agrarias y las organizaciones campesinas. Es impresionante que aún nos falta conocer mucho sobre el campo veracruzano, Lo importante es que ahora las comunidades campesinas, que habían resguardado con mucho celo documentos e información sobre sus líderes, ahora ya permiten a los investigadores sociales tener acceso a ellos, mencionó la investigadora. Ricardo Corzo dijo que a pesar de ser un libro que fue publicado hace 25 años, los 11 ensayos que lo componen son vigentes y actuales, dado el empobrecimiento del campo veracruzano y mexicano. Especialmente porque el país ha transitado de tener una composición básicamente rural a una composición mayoritariamente urbana, advirtió el investigador. Por su parte, Paulo López comentó que el libro muestra una excelente mirada del fenómeno social y económico que vincula el pasado con el presente, como fue el agrarismo y las organizaciones campesinas. En ese sentido, mencionó que resuelve los huecos y vacíos de la historiografía veracruzana en lo referente al campo. Por último, Julián Osorno detalló que la presentación de este libro forma parte del ciclo de presentaciones de la editora de gobierno intitulada Raíces de la Memoria Histórica, que inició con Agraristas y Agrarismo, la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz, este libro, y que su primera edición salió en 1992 con un tiraje de 1,000 ejemplares. En 1996 se dio una primera reimpresión y en 2015 se publicó la segunda reimpresión. Son actualmente las 14 horas con 34 minutos en Voz Universitaria. Nuevo conocimiento. Vamos con esta información triste porque nos estamos enterando que los helechos que pertenecen a un grupo de plantas poco estudiado y la mayoría de los que sí se tiene un antecedente poblacional se encuentran en un nivel de riesgo debido a procesos de extracción y venta. Esto lo dijo un especialista, se trata de Juan Manuel López Romero, estudiante del doctorado en ciencias en ecología y biotecnología del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, que conocemos como Inbioteca, de la Universidad Veracruzana. Por esta razón, como parte de dicho posgrado, él realiza una investigación basada en un helecho arborescente conocido como maquique, especie ubicada en la categoría de protección especial en la norma oficial mexicana, que lo conocemos como NOM 059, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además, se encuentra en categoría de riesgo dentro del Libro Rojo de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Al presentar avances sobre este estudio, Juan Manuel López, egresado de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, por cierto, compartió que al concluirlo espera aportar conocimientos sobre esta especie y estrategias para su conservación y manejo. Resaltó que lamentablemente el maquique ha sido fuertemente extraído del bosque de niebla, pese a que su venta está prohibida, pues la población aún la ofrece en forma de macetas y como sustrato para orquídeas o algunas otras plantas. Utilizan el tallo, por lo que deben matar a la planta para obtenerlo. Juan Manuel López precisó que actualmente muy pocos ejemplares quedan de esta especie, restringidos a ciertas zonas. Además, tardan en crecer y para verlos de unos 3 metros de altura deben pasar alrededor de 30 años. Por lo anterior, su proyecto de investigación lo ha enfocado en una fase de vida del maquique, que es el gametofito, parecido a un musgo, y representa la parte sexual de los helechos, también un tema poco estudiado. Actualmente desarrolla experimentos relacionados con la siembra de esporas y obtención del gametofito, pero más adelante realizará trabajos de fisiología y expresión de genes. A largo plazo, Juan Manuel espera concluir el doctorado y generar conocimiento que sea de interés para la sociedad, así como lograr publicar al menos 2 artículos en revistas internacionales y a ver qué se puede hacer como resultado, ¿verdad?, para que no se extinga tan pronto, aunque bueno, ya en esos casos no hay para atrás. Ya son las 14:38. La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana albergó los días 23 y 24 de noviembre la Feria de Emprendedores 2017, en la que participaron alumnos de las licenciaturas en Administración de Negocios Internacionales y la Licenciatura de Relaciones Industriales. En la inauguración oficial del evento, en el que concursaron 24 equipos con un aproximado de 80 estudiantes pertenecientes al quinto y séptimo semestre, la directora de la facultad, también conocida como FCAS, la doctora Marta Patricia Domínguez Chenge, puntualizó que es importante mostrar el trabajo colaborativo de académicos y estudiantes. Agregó también que los equipos ganadores contarán con el apoyo total de la facultad para su participación en la feria regional y reconoció el imprescindible aporte que han significado los recursos del Comité Pro Mejoras para dar a los alumnos una perspectiva distinta dentro de su formación universitaria. Asimismo, reconoció el trabajo de las académicas Rosaela Gutiérrez Bonilla y Nora María Bonilla Hernández, quienes coordinaron a los estudiantes responsables de la organización y realización del evento, destacando su empeño y ahínco para llevar a buen término la Feria de Emprendedores. Por su parte, Sandra Valeria Fregoso Vargas, alumna integrante del comité organizador, dijo que los alumnos de la experiencia educativa Proyecto Emprendedor son quienes realizaron el evento y agradeció a las autoridades universitarias por su apoyo, dado que contribuye de manera significativa a la formación profesional que recibimos, pero sobre todo para fomentar y desarrollar nuestro espíritu emprendedor, dijo ella. Encuentros como esta feria son necesarios para acelerar las alternativas que se basen en la innovación. Por ello planteó que el objetivo consiste en impulsar, incentivar y promover el espíritu emprendedor de los estudiantes a través de un espacio en conjunto que permita la materialización de sus ideas creativas en grupos de trabajo. También mencionó que en los semestres anteriores se han realizado exposiciones de productos innovadores que contemplan un plan de negocios y en esta edición los tres mejores equipos representarán a la facultad en la Feria Regional y Empresarial de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, conocida como la ANFECA. Y les comento, Liliana también te comentó, que tenemos información precisamente que nos compartió la maestra Rosaela Gutiérrez de los tres equipos que ya se dio el dictamen del jurado calificador, integrado por académicos de la misma facultad. El primer lugar se lo llevó el producto denominado Jelly Shot, que comentábamos es una especie de envase, un recipiente como un vaso, pero hecho de grenetina, de gelatina, para que se pueda utilizar en, digamos, en restaurantes, en todos los lugares donde expendan bebidas. Bares, ¿no? Bares, sí. Es un producto desarrollado por un equipo integrado por jóvenes. El segundo lugar es una empresa, un proyecto que tienen los jóvenes que se denomina Ecomuebles. Y el tercer lugar es un producto denominado Rain Bag, como bolsa de lluvia en inglés. Estos dos últimos lugares fueron coordinados, tanto Ecomuebles como Rainbag, fueron coordinados por la maestra Nora María Bonilla, de Relaciones Industriales, y el primer lugar fue coordinado por la maestra Rosaela Gutiérrez Bonilla, de la Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales. Son actualmente las 14 horas con 41 minutos en Voz Universitaria. Nos gustaría abundar sobre en qué consistió el segundo y tercer lugar, ¿no? Sí, así es. Sobre todo, ¿tú no supiste? No, fui el día de la inauguración, hicimos un recorrido, entrevisté otros stands, porque nos comentaba la maestra Rosaela Gutiérrez que todo el semestre planean este evento y tienen que tener listo todas las la parte logística, que quiere decir el recibir a los visitantes, el tener un plan de negocios, ellos se uniforman para la ocasión, desarrollan el logotipo y tienen que presentárselo al jurado calificador. Entonces me decía que es un esfuerzo que no solo contempla la parte académica, ¿no?, que tiene que ver con todo este planeación, el estudio de mercado, sino que también toda la parte de la parafernalia, ¿no?, para presentar o introducir el artículo al mercado y eso, ¿no? Exacto, hay un producto que estaban comercializando ese día, me llamó la atención, es un prototipo, así me lo mencionaron unas estudiantes, que te permite quitar y poner focos que están están muy altos, que no alcanzarías, digamos, con un banquito, o ajá, que puede ser riesgo para personas, adultos mayores o para niños. Entonces, con ya este me estaba señalando, prototipo, ¿eh? Te iba a hacer la señal. Te caché. No. Es una especie de presión. Plumero de esos de palo largo. Como un plumero que sirve para desenroscar y enroscar focos. Otro proyecto era una extensión, digamos, plegable, que se puede instalar también como un contacto de pared, y cuando tú necesitas extender el cable, de esas veces que quieres conectar algo y no llega, jalas la clavija, ¿no?, y solita, cuando la dejas de ocupar, se regresa. Entonces sí hay mucha idea, hay muchos proyectos interesantes, y bueno, felicidades para los jóvenes, esperamos poderlos entrevistar y traerles la información. En más información en la Universidad Veracruzana, ahora vamos a la Facultad de Derecho, a través de las experiencias educativas Teoría Política y Teoría Económica, organizó esta facultad el Foro Interuniversitario de Teoría Política y Teoría Económica, en el que estudiantes presentaron 11 trabajos de fin de semestre. El evento académico se desarrolló en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. José Guadalupe Sánchez Vaca, profesor de las experiencias educativas, explicó que a lo largo del semestre los estudiantes desarrollan un proyecto de investigación sobre un problema social pertinente, actual y de su interés. Trabajan la metodología del aprendizaje basado en problemas. En equipo discuten las características del método, el planteamiento del problema, elaboran el árbol de problemas, buscan las causas y los efectos de la problemática, realizan la hipótesis, así como una investigación documental y después de campo, cualitativa y cuantitativa. Todo este es el proceso que llevan a casos específicos de alguna manera, ¿no? Una de las exigencias del trabajo, comentó José Sánchez Vaca, es que los estudiantes desarrollen una investigación multidisciplinar, es decir, deben enriquecerlo con otras disciplinas al realizar entrevistas con especialistas. Los resultados finales se presentaron en cortometrajes que fueron realizados por los propios estudiantes. En total fueron 38 proyectos por igual número de equipos, de los cuales 11 fueron seleccionados por ser los mejor calificados. Los cortometrajes de los proyectos fueron presentados a un grupo de estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente número 112, Domingo Faustino Sarmiento, así se llama, de Buenos Aires, Argentina, como parte de las actividades del foro. La intención de esta actividad que desarrollan a lo largo del semestre es que realicen una investigación, trabajen en equipo, adquieran la experiencia de hacer una investigación de campo, que cuestionen la realidad y tengan confrontación académica con estudiantes de otros países. Felicidades, ya son las 14:46. Para tener en cuenta. Durante su participación en Sábados en la Ciencia, Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones de la Universidad Veracruzana, habló sobre la necesidad de transformar los hábitos alimenticios para evitar que se desencadenen enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad. La plática que dio tiene por título Tamales, antioxidantes y algo más. Fue el tema que ofreció como parte del último periodo de conferencias de este año 2017 en Sábados en la Ciencia, un programa dependiente de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Dirección General de Investigaciones de esta casa de estudio. Ante un nutrido público conformado por niños, jóvenes y adultos que se reunieron en el auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Jalapa, Trigos Landa advirtió que derivado de malos hábitos alimenticios, la mayoría de la población hoy es adicta al azúcar. Pero ese no es el único problema, pues a pesar de tener en nuestras manos la decisión de consumir alimentos sanos y nutritivos, recurrimos a productos ricos en grasas saturadas y azúcares, lo cual a la larga ocasiona infartos, embolia, artritis, inflamación y obesidad. Al principio de la plática, el investigador miembro de la Academia Mexicana de Ciencias subrayó que México ha aportado una gran cantidad de ingredientes y alimentos exóticos a la dieta mundial, entre ellos el cacao, el aguacate, el nopal, el chile, el pimiento, el jitomate, el epazote, el amaranto, la calabaza, el frijol y la flor de calabaza. Los buenos alimentos nos ayudan a mantener la salud, pero no tenemos que pensar que una planta medicinal o un té serán cura de alguna enfermedad, sino más bien son coadyuvantes para mantener la salud, advirtió el investigador. Por otra parte, comentó que México es considerado el cuarto país más megadiverso del mundo, pues cuenta con la gran mayoría de los ecosistemas que existen, además de que la tierra nos ofrece una gran variedad de frutas y verduras. Sin embargo, nuestra cultura también se encuentra inmersa en hábitos llenos de azúcares, almidón, pan y grasas saturadas. Y sí, pues parece ser que está diciendo cómo es nuestra alimentación cotidiana, ¿no?, con este tipo de productos. Por ejemplo, dijo Trigoslanda, la dieta cotidiana de un mexicano está integrada por sopa de pasta, arroz con verdura, frijoles, postre, café con panela, agua de sabor y tortillas. A este respecto manifestó que nuestra dieta no es la que nos ha hecho famosos ni la que ha aportado alimentos nutritivos, ya que la hemos transformado y no representa la situación privilegiada nutricional que deberíamos de consumir todos los días. Por el contrario, como dijo él, adquirimos productos y alimentos ricos en grasas, sal y azúcar, como el pan, las sopas instantáneas, la pizza, las hamburguesas, un producto llamado Coffee Mate, helados, donas, caramelos, tamales, tortas de tamal y hasta tamales fritos, generadores de grasa mala que obstruye las arterias. Y generalmente son productos transnacionales, ¿no? Así es, también con muchos químicos agregados que están muy a la mano, digamos, ¿no?, en cualquier tiendita. Y eso te llena y ya no comes por lo menos la dieta que nos distingue, que es tortilla, frijoles, chile, en fin. Uh-huh. Todos estos productos que mencionó, el amaranto, ¿no?, que tiene tantas propiedades, la calabaza. ¡El aguacate! ¿Cuántos mueren por los aguacates? Sí, sí, sí. Él menciona, Trigoslanda mencionó en esta conferencia, que otro ejemplo es el yogur light, que supuestamente no tiene grasa, pero para que sea consistente incluye almidón, el cual está formado por cadenas de glucosa. El azúcar común contiene glucosa y fructosa. La glucosa está compuesta por ácidos grasos y colesterol. En ese sentido, Trigoslanda dijo que lo recomendable es aumentar la ingesta de pescado, como salmón, el atún, las semillas, el aceite de oliva, el aceite de canola, el jitomate y la cebolla. En el marco de la charla realizada con el propósito de dar a conocer el quehacer de académicos e investigadores de la UB y cómo este se relaciona con nuestra vida cotidiana, Ángel Trigos también expuso que es necesario que el poder legislativo exija a la industria revelar la verdadera composición de los alimentos que se ofertan a fin de garantizar una alimentación sana y confiable, precisamente lo que mencionabas acerca de las transnacionales. Como opción, el investigador recomendó a la población instalar huertos de traspatio y tratar de retomar las tradiciones anteriores de que cada ciudad cuente con una producción propia de alimentos. Son actualmente las 14:50 en Voz Universitaria. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Zenaida Ávila Aguilar, atleta y empleada de la Universidad Veracruzana, se encuentra motivada y dispuesta para ir por el primer lugar en su séptimo medio maratón de Veracruz el 21 de enero del 2018, por lo que se prepara con intensidad para realizar su mejor papel en esta justa deportiva. La empleada de la Coordinación de Aprendizaje de la Dirección General de Desarrollo Académico logró el segundo lugar en la versión 2017 de esta competencia en la categoría para estudiantes y empleados de la universidad. Ahora espera mejorar sus tiempos y va en busca del primer lugar. Apunta que su mejor tiempo en el medio maratón lo logró este año con 1:39 para obtener el segundo lugar a 3 minutos del primero. Finalmente, Zenaida Ávila Aguilar invita a los empleados de la Universidad Veracruzana para que se animen a realizar alguna actividad física, pues es fundamental para mantener un buen estado de salud. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, pues estudiantes de la licenciatura en publicidad y relaciones públicas de la FECAS inauguraron la exposición El Arte de Leer, esto la USB, con el objetivo de incentivar la lectura entre la comunidad universitaria. La apertura fue encabezada por Rubén Croda Marini, jefe de carrera de publicidad y relaciones públicas, y Gina Sotelo, académica de esta licenciatura. Croda Marini mencionó que la USB es el sitio ideal para albergar esta exposición, ya que es el punto de reunión de lectores de la universidad y de la comunidad universitaria. Elizabeth Gálvez, estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas, compartió que esta exposición nació de la experiencia educativa, cultura visual y corrientes estéticas aplicadas a la publicidad, impartida por Gina Sotelo, y explicó que los carteles que la componen fueron creados por alumnos de la asignatura y para, pues, motivar, ¿verdad?, las ganas de leer. Deseamos que quienes vean esta exposición sientan interés en leer todo tipo de libros. Los autores de los carteles explicaron las ideas que quisieron expresar a través de ellos. Julieta Aide Sánchez González y Luis Fernando Bautista Velasco, coautores del cartel Nadie se Escapa, mencionaron que esta creación fue realizada a través de la corriente surrealista. Y bueno, Fernando Bautista relató que buscaron expresar que la vida es parecida a una obra literaria, y Aide Sánchez declaró que el cartel muestra la idea de que no se puede escapar de la lectura. La exposición estará abierta al público hasta el 15 de diciembre. No se la pierdan, la entrada es libre. Y bueno, ya nos vamos, Fernando. Gracias a todos por habernos acompañado. Todavía tenemos tiempo. Muy bien. Pues de todas maneras ya nos vamos a despedir, ¿verdad? Estamos por despedirnos. Nos escuchamos en la emisión nocturna. Así es, los esperamos. Gracias Soledad Macías, Antulio García, a todo el equipo de la Dirección de Comunicación Universitaria y de Radio Universidad Veracruzana. Pero sobre todo gracias a usted. Lo esperamos. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.